105.5. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5 MHz. Estamos arrancando con un nuevo programa del taller de radio de UPAMI. UPAMI, que serían los talleres de PAMI, que tenemos aquí un taller de radio dentro de la gran gama de talleres que hay, a donde se pueden acercar todos aquellos que quieren participar de estos espacios, los talleres de UPAMI. ¿Cómo andan, compañeras que están desde la virtualidad? ¿Cómo las trata esta tarde de 28 de septiembre, si es que nos están escuchando en vivo por la 105.5? ¿Cómo muy anda bien. Marta Prats primero? Vamos a empezar por orden de pantalla. ¿Cómo anda Marta Prats? Y mira que andamos esperando la primavera, porque parece ser que el clima no ha pegado el círculo correcto y tenemos viento, lluvia, no hay sol, pero hay colores. Desapareció el blanco y eso ya se agradece. ¿Por dónde anda usted, Marta? En Villa La Angostura, con una buena temperatura. La temperatura son 5 grados. Y dice parcialmente soleado. No vaya a ser que nos mal acostumbremos con mucho sol. Sí, igualmente le digo, usted dice en La Angostura se ha ido el blanco. Aquí en Bariloche, María Teresa, ¿usted cómo vivió esta semanita de primavera, la primer semanita de primavera en Bariloche? Hola, buenas tardes, oyentes. Bueno, realmente aquí en Bariloche se vivió con lluvia, con nieve, con viento, con frío. Y después de la lluvia de anoche, que fue terrible, hoy amaneció un día seminublado, pero bueno, acá tenemos mucho sol. Pero la lluvia llevó un poco de nieve, pero a pesar de que hay sol, hace un frío terrible, porque hay viento y el viento aquí trae frío. O sea, a lo mejor es una temperatura que en otros momentos, yo siempre digo, con 8 grados, sol, y sin viento uno puede andar en remera. Con 9, 10 grados, con viento, aunque haya sol, se muere de frío. Así que bueno, tratando de transitarlo, esperemos los últimos días del invierno. Bueno, yo le digo, si nos están escuchando en vivo este 28 de septiembre, aquí en Villa Los Coihues, en este momento hay 10 grados 8 de temperatura. Así estamos aquí en este barrio. Le cuento también que por mi barrio, que es bastante lejos de aquí y bastante más alto también, ayer estuvo nevando. Yo hoy no he vuelto a casa, anoche no he vuelto a mi casa, pero los vecinos y las vecinas mandaban una fotito que daba ganas de vivir en un barrio con gas, que no es el caso del barrio donde yo estoy viviendo actualmente. Así que, bueno, veremos ahora cuando llegue, a ver qué encuentro de mi pobre perro Pocho, que ha quedado de mi pobre perro Pocho. No, el perro Pocho es un chanta, porque yo me preocupo y después plena nieve, el tipo está tirado abajo de la nieve, un perro callejero, está tirado abajo de la nieve como si nada, y yo a veces a la noche digo, uy, pobre perro, ¿cómo estará? Le armé una cucha que está más climatizada que mi cama, le digo. Y sin embargo, el tipo, abro la ventana, está tirado en la nieve, así como, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y no sabemos cómo estará el clima por Rosario. ¿Cómo anda Marcela Risotto? ¿Cómo anda usted? Hola, hola, hola, Fabián, compañeros, oyentes. Hermoso el clima acá en Rosario, un día de sol espectacular. Fresquito, yo estoy acá adentro con un pulovercito, pero espectacular, está para venir a pasear por los parques, hermoso está en Rosario. ¿En qué zona de Rosario vive usted, Marcela? Yo estoy cerca del pa- Parque Independencia, que es para que se ubiquen donde está la cancha de Newell's Old Boys, lejos de la cancha de Rosario Central, del cual es hincha mi hijo, y yo también, por costumbre ya. Ah, o sea que usted es una infiltrada en el barrio de Parque Independencia, no lo grite muy fuerte, ¿eh? No te creas, hay varios acá en Central, hay varios. Tengo varios vecinos, sí. O sea que usted está cerca de, por ejemplo, de la zona de los lagos, ¿no? Del parque ese que tiene la fuente, ahí está. Está hermoso el laguito, está todo hermoso. El Parque Independencia es un lujo, Cerca de alguno de los museos, cerca de, ¿cómo se llama? Donde corren los caballos, que no me sale. El hipódromo, de la rural, la ex rural, donde se hacen muchos eventos. Todavía me acuerdo un poco de Rosario, a pesar de la distancia, es una ciudad muy, muy querible, Rosario, muy, muy querible. Bueno, y aquí, en Villa Los Coihues, porque uno dice, toda gente que está desde la virtualidad, no señora, no señor, aquí ha llegado en su alazán, ha llegado Don Coco, que se vino desde el fondo de los Coihues. ¿Cómo andas, Coco? Aquí andamos, caballo, con mi capilla. Y bien, con un día bastante nublado, frío, pero contento de estar acá con todos estos y contarles algo de los caballos de hoy. Se lo extrañó la semana pasada, Coco, pero estaba complicado para venir de donde usted vive la semana pasada, ¿o no? Sí, no. Le puse herraduras nuevas y todo, pero no hubo caso. No había caso de sacar al matungo con nieve, ¿no? La semana pasada. Muy bien. Bueno, déjeme mandarle un saludo muy importante en este día tan especial para las almas riverplatenses a su nieto. Hoy es el día especial para todos nosotros, los riverplatenses. Así que no sé qué pensarán del otro lado de la virtualidad, pero usamos de excusa al nieto para mandarle saludo a todos los hinchas de River, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos número de teléfono en esta radio, tenemos cómo comunicarnos, podemos contarle algo de eso a los oyentes. Sí, cómo no. Bueno, la FM Los Coihues, en la 105.5, tenemos un número de teléfono por si alguien quiere comentar algo, que es el 2944-784040. También queremos invitar a los radioescuchas, si quieren hacer algún tipo de comentario, se puede comunicar con la radio, para hablar sobre la marcha que va a haber el próximo miércoles por el problema universitario. O sea, pienso que eso nos atañe a todos en alguna medida o en otra, así que si alguien quiere aportar algo que piense, que sepa sobre el tema, los invitamos a que se comunique con nosotros. Vuelvo a repetir el teléfono, 2944-784040. Digamos que es una marcha que se va a estar dando en todo el país en pos de la continuidad del financiamiento de las universidades públicas, ¿no? Podríamos así, como definiendo a grandes rasgos cuál es la consigna que aglutina, decir también que ya hubo una primera marcha federal, que fue la marcha, algunos dicen que fue la marcha más importante desde el regreso de la democracia para acá, pero esta semana se va a dar otra marcha ante la amenaza de veto a la ley de financiamiento de las universidades en todo el país, del presupuesto universitario. Así que bueno, como desde diferentes lugares el tema universitario o es un anhelo, ¿no? Después vamos a estar charlando de esto, pero o es un anhelo o es una situación por la que muchos hemos pasado, por suerte, va a ser un tema de charla también dentro de este programa de UPAMI. ¿Es así, compañero? Bueno, vamos entonces, arrancamos con un poco de música, terminamos de acomodarnos y ya damos continuidad al primero de los bloques. Ah, ¿alguien se acuerda cuando repiten este programa de UPAMI? Miércoles a la 1:30. Miércoles 1:30 de la tarde se puede volver a escuchar por la 105.5, entonces el programa de UPAMI. Vamos a arrancar entonces directamente. Adelante con la música.

aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante lativo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Así podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Acaban de escuchar el tema Carta de un león a otro, que como es la historia de un animal que está encerrado y que lo castigan y demás, pensé que a lo mejor era algo y que tenía algún tipo de relación con el cuento El oso de Jorge Bucay, que es lo que acabo de leer. Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes, acá en Magazine Sabatino. Y ahora, en un ratito, vamos a escuchar a nuestro amigo Coco con historias canteras. ¡Vamos, Coco! Buenas tardes a todos. Con un día poco feo, pero bueno. Les voy a contar un poquito de... que corresponde a una canción de Cafrune o de Guaraní, que dice: caballo que no galopa va derecho al picadero. Les voy a explicar lo que es el picadero. El caballo, o donde se hacen los ladrillos en el horno, se fabrican los ladrillos, hay un corralito redondo y ahí se prepara todo el barro, todo el barro que se hace el ladrillo, y para amasarlo con el pasto y todas las cosas, se pone todo en ese corralón, el corralito que es redondo. Se agregan dos caballos y lo hacen girar, van dando vuelta y vuelta y vuelta durante un montón. Por eso le dicen: el caballo que no galopa va derecho al picadero. Eso es lo que se llama el picadero, donde se fabrican los ladrillos. Esa es una parte. Bueno, después el caballito es un animal muy inteligente. Es algo que no tiene nombre. Perdón. No, tranqui, Coco, yo estoy escuchando. Está bien. Estamos escuchando. No, pensé que no me... Bueno, el caballo, ya, yo más o menos ya conté lo que es una cosa, el caballo es lo más noble que hay. Pero el caballo cuando ya es viejo o es muy grande, no sirve para andar a caballo, pues va al trote nada más. O si no, no sirve para prácticamente para nada. Entonces por eso se usa el picadero, porque gira, da vuelta y vuelta, y sirve también para, con aquellos tiempos se usaba la calecita. El caballo era el que iba dando vuelta la calecita, o sea, dentro de la carpita que estaba la calecita, el caballo era el que decía girar. Era el pobre, era el trabajo que podía hacer. Era como el motor de la calecita. El motor de la calecita, justamente. No, a veces no sé explicar bien cómo es. Bueno, y después de lo demás, sí, para andar a caballo, andar al trote, pero si lo querías andar, se llamaba pazuco. El caballo que es pazuco no galopa. Va al trote solamente. Entonces, te imaginas que si vas a caballo al trote, te queda la cola que no la puedes caminar. Bueno, más adelante le voy a hacer un poco más cuentos, un poquito más largo, porque me salió muy, muy... El día no estoy para hacer muchos comentarios del caballo. Parece que se me trabó todos los cables. No, pero perfecto, Coco. O sea que, pero en definitiva, el caballo hasta el final de sus días sigue trabajando. Desde un oficio, podemos decir, o de una función a otra, el caballo sigue. Sí. No es que, pero lo que pasa es que, ya digo, vos lo subís a caballo y querés que salga a galope, no, va a ir al trote. Y te imaginas que si te hace una legua al trote, a caballo, cuando te bajas, no sé si podrás caminar. Muy bueno, Coco. ¿Y qué? Vamos a cerrar con el tema, entonces, la versión de guaraní, de caballo que no galopa, ¿le parece? Está bien, me gustaría. ¿Y usted, ese caballo que dejó ahí afuera, galopa o no galopa todavía? No, este sí, este hasta que le den de comer, anda. A veces le doy de comer, a veces el pobre tiene que rajuñar la tierra. ¿Tiene ganas de mandar algún saludo, Coco? Bueno, saludos, sí, montones. Mis hermanos, uno tengo en Trenquelauque, otro en Juan José Paso. Y a todos los conocidos de todos lados. Y mando saludos a gente de Trenquelauque, porque creo que hay un familiar mío que se llama Sopi, y mi hermano Hugo quiere saber dónde está, pero no nos encuentran. Si es para buscar plata, no, que no me busque, pero me gustaría conocerlo, porque es un descendiente de allá, creo que tiene como 80 y algo de años, más o menos como yo, que andamos ahí. Es un familiar, pero no es... no lo podemos encontrar. Bueno, vamos a pedir entonces, hacemos un llamado ahí a la solidaridad, si aparece el amigo Sopi donde esté, que se presente. Santos Sopi. Santos Sopi, muy bien. ¿Vamos a la música? Bueno, muy adelante. Bien. Adelante. que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al invierno. Anda el sol y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Seguimos en FM Los Coihues 105.5. Vuelvo a dar los números de teléfono, 2944-784040. Y vamos a escuchar a Marta Prats, que va a hacer un lindo cuento como con los que nos regala todas las semanas. Bueno, muchas gracias, compañera, por lo del lindo cuento. Espero que todos piensen lo mismo. Hoy les voy a hablar en mi cuento de Ana. Ana es una mujer que está en su segundo encuentro de mediación por un divorcio. Y está haciendo esfuerzos porque la comprenda su psiquiatra, su psicólogo y el juez. Ustedes saben que los encuentros de mediación son para tratar de evitar el divorcio. Entonces ella trata de explicar por qué se divorció. Hola, Ana. ¿De qué querés hablar hoy? Le pregunta el psicólogo. De mi segundo encuentro de mediación en tribunales, Cristian. Cristian me miró, sacó la libreta y con una sonrisa me animó a comenzar mi monólogo. Mientras hablaba, imágenes y palabras se hacían presentes. Me acuerdo que llegué a tribunales antes que mi abogado para pensar en el barcito que estaba cerca, ¿qué le diría al juez para que me comprenda que no quería ir más a las audiencias de mediación? ¿Cómo explicarle que un vínculo puede morir por omisión? Tal vez sería útil describir un día de convivencia. Tal vez, ¿por qué no?, el último domingo que pasé con mi ex marido. Me acuerdo que me levanté como siempre a las 7 de la mañana, bien temprano. Preparé el mate, tosté rodajas de pan y las unté con manteca. Fui con el mate al dormitorio y me quedé mirando a Jorge, que dormía abrazado a la almohada que trajo cuando nos casamos, porque decía que sin ella no lograba conciliar el sueño. Despertate, Jorge, son las 10:30, te traje el mate. Bueno, no vamos a empezar el día de mala forma. ¿Te levantaste con el pie izquierdo? ¿Hay café? No quiero mate. Sí, venía a la cocina, que ya preparé las tostadas y prendí la estufa. ¡Ay, no me podés traer el desayuno a la cama hoy, un domingo! No dije nada, volví a la cocina, preparé la bandeja y la puse sobre su rodilla. ¡Ah, no hay media luna ni mermelada! Supongo que te olvidaste que hoy es domingo. Hacés las cosas sin ganas, ¿sabes? Como si yo no te molestara. Eso sí, pero si te lo hubieran pedido tus hijos, seguro que te habrías acordado. Jorge, trabajo 8 horas de lunes a sábado. Hoy es domingo para mí también. Estoy cansada. ¿Qué te parece si te hago ese tuco que te gusta y nos olvidamos de la medialuna y la mermelada? Siempre soy el que debe conformarse. Y no me eches en cara tu trabajo. ¿Sabes lo que significa entrar con el muestrario en un kiosco y que te diga que no quieren comprar ni reponer mercadería? Después el dueño te arregla con un cafecito. Ajá, me vas a tener que tirar unos pesos, porque el auto no me arranca. Ayer me tuvieron que empujar. Jorge, estamos en la última semana del mes y pagué las cuentas de luz, gas y celu. Del dinero del alquiler solo me colaboraste con la mitad. Me dejas 2.000 pesos por día. Siento que llevo sola la responsabilidad de la familia. ¿Qué querés que haga? Tuve que pagar los apuntes del profesorado. ¿No me dijiste que termine en 4 años? Primero me presionas y después me reclamas. Además, también le debía al tipo del barcito donde me tomo el café antes de entrar. ¿Me das el dinero para arreglar el auto? Dale, osita. No puedo, Jorge. ¿Qué querés que haga sin el auto? Tengo que trabajar. Jorge, los lunes no salís a trabajar porque no se puede vender a comenzar la semana. Después, el día viernes tampoco, porque los dueños de los kioscos solo piensan en el fin de. Si llueve, no vas, porque todos saben que con lluvia es inútil salir a vender. En febrero y junio no salís porque las vacaciones y los kioscos cierran. En marzo tampoco porque están los gastos de los chicos que empiezan las clases. A esto le agregamos las licencias por estudio que te autoadjudicas. Bueno, cita bonita, no te enojes. Vení acá al lado de tu osito que te extraña. ¿Sabes una cosa, cariño? ¿Qué voy a hacer ahora? Aprovechando que los chicos están en la casa de mamá, te voy a comprar las facturas. Tomé la mochila, un saquito, cerré muy lentamente la puerta como si fuera una etapa de mi vida y me fui para no volver. El psicólogo me miró por encima de sus anteojos y preguntó: ¿cómo te sentís, Ana, con la decisión tan drástica que tomaste? ¿Pensás que se trata de un problema no superado de Edipo? Esto es tratar de conciliar la realidad con el psicoanálisis. Buenas tardes, queridos oyentes. Espero que se hayan divertido. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Viene el karma, corre. A ver si ahora te animas. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco y crezco y me hice grande. Ya te puedo aplastar. Vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiera quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé, y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre, ya no siento nada, voy como anestesiada. Tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, nada. No te asustes que vine sola, por ti soy lo que soy ahora. Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé, y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. No te asustes que vine sola, por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca, un, dos, tres, ahora. No te asustes que vine sola, por ti soy lo que soy ahora. Cobra. Continuamos con el programa de UPAMI. Les repito el número 29 44 78 40 40. Continuamos entonces en este programa de UPAMI en vivo por FM Los Coihues 105.5 todos los sábados a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya tenés que estar atento porque en algún momento 3 y moneda ya entramos al aire con esta modalidad que es una mezcla entre virtual y presencial. Algunos compañeros, compañeras están desde la virtualidad y aquí el amigo Coco hoy está aquí en el estudio, pero a veces hay otros valientes que se vienen, se toman el 50 y se vienen hasta Los Coihues y vienen a hacer el programa en vivo. Y como te decíamos en el comienzo del programa, la idea también en este programa que se llama Magazine Sabatino, que es nombre nuevo que estamos estrenando en el día de hoy, y dado también que somos un grupo de personas que estamos preocupados y ocupados por todo lo que ocurre también en nuestro país, queríamos charlar y contar y analizar qué nos parece esto, estas actividades que se van a estar dando en todo el país esta semana y que tienen que ver con la defensa del presupuesto para la educación pública, para las universidades de nuestro país. Compañeras, adelante. María Teresa. Perfecto, mira, bueno, creo que es muy importante el apoyo de todos, tanto docentes como estudiantes, como personas de la comunidad que apoyen todo este movimiento, porque indudablemente no tenemos que olvidar que la universidad pública nos ha dado 5 premios Nobel, pero la universidad pública ayuda a que esta gente o estos chicos que quieren estudiar, seguir una carrera, puedan hacerlo y que necesitan todo nuestro apoyo. De alguna manera todos tenemos que colaborar, o difundiendo todo lo que va a pasar el día miércoles, o yendo, digamos, a protestar o a decir lo que pensamos, o simplemente haciendo presencia en todo lo que se va a hacer a lo largo de todo el país. Bueno, ese es mi aporte, o sea, que pienso que tenemos que de alguna manera participar en todo esto, porque es imprescindible el presupuesto para las universidades para que puedan seguir funcionando. Ya en este momento hay varias universidades en todo el país que no están funcionando como tendrían que funcionar, que se han postergado los exámenes, se han postergado las clases, y la verdad que los finales de carrera, que muchos chicos están esperando toda su vida para recibirse, y está todo en un stand-by hasta que más o menos se solucione este problema. Así que pienso que todos tenemos que colaborar en alguna medida. Teresa, y por ahí lo que charlábamos antes del programa, cuando arrancamos y que planteamos también este momento de charla, es cómo impactó en tu caso, ¿no?, la universidad pública, o qué peso tuvo la posibilidad de acceder a una carrera superior dentro de tu propia formación. Bueno, yo no tengo formación universitaria, pero sí he estado al lado de una persona que ya no está, que fue mi ex marido, que fue una persona que aportó mucho, que estudió de la nada, o sea, un hombre que ha venido desde extractos sociales muy bajos y pudo estudiar gracias a que estaba en la universidad pública. Una persona que dedicó su vida a la medicina y que ya no está, incluso llegó a ser docente universitario, y bueno, y después todos mi hermano, mis hijos, todos han ido a la universidad pública, y tengo por eso tanto que agradecerle, y por eso estoy tan comprometida con todo lo que está pasando. Buenísimo, Teresa. En tu caso, Marcela, por ahí, yo quizás formulé mal la pregunta, ¿no? Pero digo, más allá del caso personal, ¿no?, del acceso, ¿no?, digo, esto de la posibilidad de llegar, ¿no? Eso era lo que yo planteaba, ¿no? Esto, que es como una zanahoria también para todos y todas en un momento de la vida. Inclusive cuando vos en el secundario, que es, uy, me tengo que fumar el secundario, que no se acaba nunca, vos decís, bueno, está bien, pero después muchas veces te dicen eso. Termina el secundario, ahí vas a poder elegir qué carrera y qué querés hacer de tu vida, ¿no? Claro, a veces por distintos problemas que pueden ser económicos, familiares y demás, hay gente que quiere o tiene pensado seguir una carrera universitaria que después no puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero el que quiere hacerlo tiene la posibilidad por una universidad pública, pero para esto tiene que estar financiada por todos. Marcela Risotto. Sí, hola, sí, importantísimo el rol de la universidad pública en mi vida. Yo soy bioquímica, farmacéutica, doctora en química y trabajé en ciencia. La ciencia argentina está muy, muy alta en el mundo, y eso realmente la universidad pública tiene un rol, pero fundamental. Yo no dudo que haya cosas que mejorar, pero va a mejorar mientras esté funcionando. Es imprescindible que la universidad pública siga. Compañera, y en su caso, ¿qué le significaba esto, no?, la posibilidad de acceso a la universidad pública. Para mí, ya te digo, o sea, era un sueño, porque yo venía con algunas dificultades. Yo tengo secuela de poliomielitis, entonces en esos momentos caminaba con una ortesis, aparato ortopédico y bastones canadienses, y para mí fue una liberación, realmente no podía creer que estaba igual, todo, o sea, todo bien. Ningún tipo de restricción, inclusive yo pedía, uy, si me pueden dar esa clase, trasladarla a un aula que esté más accesible. Sí, lo hacía, ningún tipo de problema, realmente fue una liberación en mi vida. una libra. Bueno, y nos queda aquí en esta, en este repaso por quienes estamos haciendo este segmento del programa, Marta Prats. Está silenciada, Marta, pará, porque yo ahí corté el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. En mi caso es distinto, es decir, era distinta la época económica, digamos, el periodo económico en que estaba atravesando el país. Y cuando recién me recibí, la carrera que elegí, lamentablemente, solamente se dictaba en la universidad privada. Entonces, con mucho esfuerzo, trabajando yo y con la colaboración de mis padres, hubo que pagarla. Por eso sé que es muy difícil cursar una carrera pagada en una universidad paga, porque son muchísimos los gastos. En este momento, es decir, en la actualidad, cuando mi hijo tuvo que salir a estudiar a la universidad, si no hubiera sido gratuita UBA, mi hijo no hubiera podido estudiar. Porque realmente yo trabajaba mucho, mantenía mi casa, estaba sola con él. Y bueno, el trabajo del adolescente es mal pago, no alcanzaba. Alcanzó para viaje y comida y casa, en mi casa. O sea, que si hubiera tenido que pagar la universidad, no hubiera podido estudiar. Así que estoy muy agradecida a UBA. Y además es una lástima porque UBA es una de las grandes universidades conocidas internacionalmente. Hay muchos extranjeros que vienen a estudiar acá. Es un honor para nosotros tener a la UBA. Amén de las universidades que hayan aparecido en todo el país. Pero UBA es un orgullo nacional. Entonces pienso que debe ser subvencionada. Y hablaban los chicos, porque he escuchado alumnos, que decían tienen que hacerse cargo, que nosotros nos sale muy caro el traslado, sale muy caro el viaje, el viático es carísimo, los apuntes son caros, los libros son caros. La comida al mediodía no llegamos a casa, entonces algo hay que comer, es caro. Y si a eso le agregamos, aunque sea 35,000 pesos, como se había hablado, es una suma que no podemos pagar. Y es una lástima que nuestra juventud se sienta frustrada porque económicamente no puede estudiar. Tiene la capacidad, pero no tiene los medios económicos. Entonces hay que hacer un llamamiento a las autoridades, porque por ahí, cuando uno está muy alto, desde arriba en perspectiva, no se ven algunos visos de la realidad. Y por ahí podemos, con un movimiento como el que se está generando, mostrarle todos esos detalles que no tuvieron en cuenta. Vamos a ser bien pensados y vamos a creer que no se consideraron muchos factores y muchas variables. Pero la verdad que sería lamentable que arancelaran y pusieran un examen de ingreso a la universidad, porque están, los chicos con el examen de ingreso están perdiendo un año. De por sí, la carrera tiene filtros. Entonces, si esa persona no está bien preparada, al primero o segundo año ya no continúa. Entonces no es una carga para el Estado. Gracias. Si les parece, cerramos este segmento de charla. Bueno, muy bueno el debate, ¿no? Esto que estamos intentando también, salir de la estructura y ocuparnos un poco también de la realidad que no podemos dejar pasar. Si les parece, vamos a un video de 2 minutos que fue realizado y que se ha difundido en estos días por el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores de las diferentes universidades, invitando esto a la participación a las actividades que se hacen este 2 de octubre en todo el país. El motivo de esta reunión es porque hemos terminado el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores y queremos anunciar a la sociedad argentina, a la comunidad universitaria,

Así que fue al templo y el señor Vishnu lo escuchó y el señor Vishnu le concedió su deseo. Sin embargo, sea por distracción o por alguna otra razón más abstrusa, le dio una hija. El brahmán quedó decepcionado. Cuando la niña tuvo edad suficiente, la mandó a llamar y le dijo: «Soy un brahmán. Tú eres mi hija. Yo esperaba recibir un hijo, no importa. De todas formas te enseñaré lo que sé. Y cuando estés lista, ambos meditaremos y buscaremos consejo». Aunque solo era una mujer, ella era brahmán. Así que aprendió muy rápido y entonces ambos se sentaron a meditar intensamente. En poco tiempo apareció el señor Vishnu. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó. El brahmán no pudo contenerse y de inmediato dijo: «Quiero un hijo». «Muy bien», dijo el dios, «en tu próxima vida». El brahmán reencarnó en una mujer y dio a luz 8 hijos varones. «¿Y tú qué quieres?», le preguntó a la muchacha. «Quiero tener el estatus de un ser humano». «Ah, eso es mucho más difícil», dijo el dios, y nombró una comisión para resolver el caso. Del Pancha Tantra, de Fábulas Feministas y Otros Textos, Suniti Namjoshi. Y ahora sí, estamos ya llegando a este final del programa de Upami. Perdón que he roto como habíamos preparado para volver, pero ha llegado aquí un mensaje de alguno de los compañeros, compañeras de los talleristas de Upami, que antes de empezar el programa siempre les mandamos ahí una invitación para el resto de los compañeros que dan talleres aquí en Upami. Y bueno, que dicen un par que están escuchando el programa, que está saliendo re bueno, así que les mandan saludos y les mandan felicitaciones por este programa que estamos llevando adelante en este segundo cuatrimestre de 2024. Y ahora sí, María Teresa, la dejo, le prometo que no me meto más, ¿eh? Dele para usted para adelante. No, por favor, era muy importante lo que dijiste y bueno, desde ya yo, desde mi punto, les agradezco a los compañeros que nos están escuchando y los lindos comentarios que hacen. Antes de irme y ya despedirme hasta la semana próxima, si Dios quiere, quiero recordarles que la universidad es el futuro de nuestra patria. Así que bueno, después de esto ya me despido y le doy el paso a Marcela Risotto, que les va a leer un hermoso poema de Alma Fuerte. Vamos a hacer un cierre general, ¿no, Marta? La despedimos. Oh, mire, uy, mire, me parece que se ha venido alguien más, para el final de este programa. Está ahí Julieta, que ha pedido entrar en el programa, no sé. Julieta. Ahora le paso mi teléfono al papá. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya sé quién es. Ya sé quién es, Julieta. Pero me desorientó. ¿Cómo anda, Roberto? Ahí está, Roberto. Hola, Fabián. ¿Cómo Hola, te va? Chicos y chicas. Hola, Roberto. A pesar de todo, no me quería perder la posibilidad de poder compartir este momento. Y aparte porque yo tenía preparado acá un texto hermoso, Fabián, de Gabriel García Márquez, que es un texto que adoro, ¿viste? Porque me parece tan lindo y que estoy seguro que les va a gustar a ustedes. Adelante, compañero, entonces, adelante. Bueno, se llama así... La marioneta, de Gabriel García Márquez. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que les ofrecería a la luna. Regaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocado están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. ¿De quién era este texto, Roberto? Recordalo. Gabriel García Márquez, que te juro, Fabián, que cuando lo leí por primera vez, me sacudió el cuore, hasta los tuétanos me sacudió, ¿viste? Vos, te digo sinceramente, me emocioné, hermoso, realmente. Bueno, me alegro que estaba seguro de que las sensaciones que ustedes iban a expresar son esas que vos me estás diciendo, porque me considero que somos más o menos de la misma franja etaria, con la con los mismos sentimientos, con la misma escala de valores, o parecida, ¿no? Muy bueno. Compañero. Gracias. Roberto, ha llegado para el final, pero ha llegado, qué grande, ¿eh? Nosotros ahí estábamos mirando, digo, ¿cuánto tardará Roberto desde el hospital hasta su casa, no? El tipo, sí, ¿sabes raudamente? Que, mira, fui a un hospital municipal de San Martín, a mi hija la atendieron muy bien, le hicieron la placa, fui a la farmacia, compré los medicamentos, fui al cajero, volví, guardé el auto, y vine corriendo, ¿viste? El teléfono mío no tenía carga. Y le dije a mi hija, mirá, che, tomá, te paso, bla, bla, bla. Bueno, porque acá, quería verlo, quería estar un ratito con ustedes. Buenísimo, buenísimo, Roberto. Claro, ahí claro. Nos sorprendimos porque apareció otro nombre y dijimos, bueno, vamos a ver, yo qué sé. ¿Quién será Julieta? Decimos. Vamos a ver. Ojalá que Julieta no esté muy enojada, digo, que te contesta con el programa. No, sí, yo no tuve tiempo de mandarte un mensaje para alertarte, ¿viste? Pero fue todo tan ahí al unísono y digo, bueno, yo me tiro. Espectacular, compañero, no, espectacular. Lo importante es que esté en el aire de este, que es un programa de ustedes. Así que todo lo que hagan, sí, por llegar y en el momento que lleguen, la radio siempre está para esto. Así que un abrazo grande, Roberto. Con mucho gusto, Fabián, con mucho gusto. Y estábamos ya en la ronda de despedida, estimado Coco. Una despedida suya también en este día tan particular. Fin de septiembre, entramos en octubre. Bueno, ya terminaremos de festejar el día de los River Platense y muy contento por todo el día que pasamos hoy acá en el IFAMI. Muy bien, aquí el amigo Coco, que se hizo cargo del aire en vivo, porque el resto de los compañeros están a través de la virtualidad desde diferentes lugares del país en este magazine sabatino, que a ver si alguna compañera, compañero me recuerda en qué horario sale en vivo y cuándo se puede volver a escuchar, así antes de pasar al último de los contenidos de hoy, no nos olvidamos esta información. Bueno, sale en vivo los sábados a las 15 horas y se puede volver a escuchar los días miércoles 13:30. Invitamos también a los faltantes que se acerquen de nuevo a la radio, que los estamos esperando, que los extrañamos mucho y bueno, que queremos saber de ellos. Y ahora le pasamos a Marcela finalmente con la poesía de Alma Fuerte, ¿qué les parece? Y nos vamos con eso. Bueno, queridos oyentes y compañeros que también nos escuchan, ahora les dejo un audio mío con Tío Avanti, una poesía de Alma Fuerte. Vamos, Fabián. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Esta es una poesía de Pedro Bonifacio Palacios, conocido también por su seudónimo de Alma Fuerte. Pío Avanti se llama la poesía. Es un poeta y maestro argentino nacido en 1854. Su seudónimo dio origen a la banda de heavy metal Alma Fuerte, una de las más populares del género en Argentina. Y la banda también le dedicó una canción que es parte de su tercer álbum, también llamado Alma Fuerte. Un, dos, tres, cuatro, seis. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libere mi voz. Su caudal soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos. 105.5 Los Códigos.